Cumbia, cumbia es de la mejor. Dicen que un negrito guapachoso de mi pueblito, cuando escucha una cumba, si no baila, va muertito. También dicen el negrito que a una negra viene enferma. Una noche entre cumbias le ha robado su cariñito. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Bailantera, bailantera. Bailantera. Cuando llegas, bailantera, todos te quieren mirar. Es tu cuerpo terciopelo, todos te quieren tocar. Ay, tu cadera, mamá. Ay, tu cintura, mamá. Tus lindos ojos, mamá. Tus labios rojos. Ay, tu cadera, mamá. Ay, tu cintura, mamá. Tus lindos ojos, mamá. Ay, bailantera. A bailar, a bailar. Cumbia pegadita. La luna tan caprichosa que nos miraba sobre el palmar. La noche que de tu boca arranqué un te quiero y mil besos más. La luna tan caprichosa que nos miraba sobre el palmar. La noche que de tu boca arranqué un te quiero y mil besos más. ¿Dónde estará la lunita que nuestro amor alumbraba? ¿Dónde estará la lunita que nuestro amor cobijaba? ¿Dónde estará la lunita? ¿Dónde está? Que nuestro amor alumbraba. Se marchó. ¿Dónde estará la lunita? ¿Dónde está? Se marchó con mi amada. Se marchó. ¿Dónde está la lunita? ¿Dónde está? Se marchó.